Hola, me llamo Gema y he nacido cuatro. Yo, Elena. Antonio. Paula. Rosa. Ana. Abel. Manolo. Y Antonio. Pues estamos en la nacido y nada, pues que estamos pasando bien con todos los compañeros y ya está, pues. Vamos a ver qué tenemos en el menú de esta semana. A ver, yo soy Pablo Alibrea, para quien no me conozca, y os voy a presentar los contenidos. Hoy tenemos bastante material sobre cine. Las chicas nos van a contar los conciertos a los que han ido con un anfitrión de lujo, que es Manuel Martínez Escudero. Luego también las chicas del nuevo PCPI nos vaya a dar vuestro punto de vista sobre lo que nos podemos encontrar en el curso. Vamos a ver también un poco las salidas que habéis hecho. Por ejemplo, Lola Río nos va a comentar una salida que hizo el otro día con José Antonio, con sus padres, ¿verdad? Sí. Luego también vamos a tener pues un poquito de deporte. Entonces, un programa completo, completo. Espero que nos lo pasemos bien, Gemma. Vale. Si te parece, comenzamos. Adiós. Hola, me llamo Gemma y vamos a hablar de curso. Hola, soy Elena. Soy Paula. Soy Ana Guillén. Pues este año hemos empezado el curso con todos mis compañeros, que son Ana Guillén, Paula, Jorge, Lorena, Antonio, Paco, Isabel y yo. Y mis maestras son Isa y Rafi. Que Isa me da matemática y lengua. Y con Rafi estamos haciendo hoteles. Que lo amo ahí. Y también estamos aprendiendo y doblando la servilleta. Y este año ha sido el mejor curso, porque este curso me ha gustado. A mí sí. A mí sí. A mí me ha flipado. Contad más cosas. A ver, Elena. ¿Qué? A ti el curso te gusta. Sí. ¿Y a ti, Paula? Sí. A mí, lo que me han dicho antes, me he flipado. Bueno, pues. ¿Y con esa, con qué estamos aprendiendo? Matemática de la tabla y lengua. Matemáticas y lengua. Matemáticas y lengua. ¿Y con Rafi? Cuando te. Cuando te. Ah, ¿qué más? Y también con la servilleta. Y también. Se pilla la mesa y tú. Los hoteles, servilletas y me pilla la mesa. Las limpiadoras de pisos y los camareros de restaurantes. Pues te gusto, me ha gustado y es Bueno, despacio. Que todavía no ha empezado. ya Si es que lo vaya a empezar ahora. ya ya Las sensaciones de momento, ¿qué tal son? bien, me ha gustado el curso. Y eso, por ejemplo, de hacer el módulo de limpieza o alojamientos turísticos, haciendo las camas, limpiando las habitaciones de hotel. O lo de catering, aprender a montar las mesas del comedor, a coger los manteles, colocarlos bien, doblarlos. De eso, ¿qué es lo que más te gusta así de primera? A mí me gusta, pues. A mí me gusta hacer la cama, todo. ¿Y a ti qué te A gusta mí más? ¿Lo esa de hoteles, catering o limpieza? Yo empiezo. ¿Y a ti? Y yo los otra vez. A mí solo hacer las camas cuando me levanto. Pues nada, que. Eso es que me gusta. Bueno, todavía no sabemos exactamente cuándo va a empezar. Ya avisaremos en la radio de Asido, que para eso está también. Y bueno, de momento, pues nada, a seguir trabajando y mucha suerte para el curso. Que hay que ponerse las pilas porque aquí hay ejercicio, hay exámenes y hay que darlo todo, ¿eh? Ya. Así que... Me ha gustado mucho el curso. Ok, pues si queréis podéis comentar alguna cosa más y si no, pues nos despedimos. Vale. Pues adiós y gracias por el programa. Gracias por el programa. Gracias por el programa. Hasta luego, chicos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y os voy a hablar del Pozo, que jugó contra Caja Segovia. El día 16 de septiembre jugaron el Pozo contra Caja Segovia, que fue en el Palacio de Deportes. El partido empezó a las 9 de la noche y empezó dominando en la primera parte el Pozo. Y cuando llegó el descanso, cada uno se pidió algo para comer o para beber y yo me pedí una Fanta de limón. Cuando llegó la segunda parte, empezó dominando el Caja Segovia, aunque el Pozo tuvo varias ocasiones de gol. Y al final quedaron 4-4 y ya después nos fuimos a casa. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, ¿te gustó el partido? Sí. ¿Y qué ganó? Quedaron 4-4, empataron. Ah, empataron. ¿Y a ti, Rosa, te gustó el partido? Sí. ¿Sí? ¿Poco o mucho? Mucho. ¿Y para beber, qué te tomaste? La cola, la light. ¿Y de comer? El patito frito. ¿Y tú, Manolo? No, yo solo Fanta de limón. Cené en mi casa. ¿Y qué cenaste? Bueno, oye, ya que estamos marujeando, sigamos. Pues, yo, ¿qué era? Era no sé cómo se llama. Es como si fuera un pastel, pero que lleva dentro jamón. Y no sé qué más. Ella está así. ¿Y qué compañero fue? Pues fue Rosa, fue Agus, fue Francisco Gonesa, Verónica, Arturo, etcétera. Y de pasaste bien, ¿no? Sí. ¿Y tú lo sabes que cómo te pasaste? Bien. ¿Sí? ¿Y de qué era el bocadillo? El bocadillo, hay chajón y hay tomate. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y quién mereció la victoria? ¿Quién mereció ganar? ¿Quién mereció? Es que la verdad está una cosa ahí, porque en la primera parte empezó dominando el Pozo Murcia y en la segunda fueron Caja Segovia y estuvieron iguales, para mi gusto, claro. Ya te quiero, ya. ¿Tú quién piensas que tendría que haber ganado? No ha ganado... 1-0. Pero ¿quién mereció ganar, el Pozo o el Caja Segovia? A Pozo. ¿Y te gustó? Sí. ¿Sí? Ok. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel y lo más hablar sobre el fútbol, lo que hemos visto. Fue el día 16 de septiembre. Nos fuimos a fútbol con Ana Lucía. Nos fuimos a las 7:30. Ha venido los compañeros Verónica, Grosa Pagar, Gaby, Inma, Baggy Jiménez, Manolo Magines y más compañeros. Y yo he tomado bocadillo de jamón, un zumo y una falta de naranja. En Murcia le ha quedado cuatro. Y el otro le ha quedado otro cuatro. ¿Empate? Sí, ha quedado empate, exacto. Y terminó a las 10:30. Y te fueron, Gaby. Bien. ¿Cómo te? Gaby. Te fuiste a fútbol, ¿no? Sí. Pues la ganamos una vez, que son dos empates de cuatro. ¡Ole! ¿Comiste algo ahí? A mi bocadillo y el ligolo ahí. ¿Y yo? Me comí mi bocadillo de sándwich. Yo me llevé una botella del agua. Y ya luego me he tomado una fanta de naranja y una patata de la fantasma, de lo que mi padre me compra. Y nada, que se fueron a Ana Lucía y la monitora que se llama Isa. Y ya está, ¿no? ¿El partido estuvo emocionante? Sí. Sí, fueron emocionantes cuando saltó todo. Ya empezaron a ¡gol! A marcar el pozo. Y ya saltaron. Pero en Murcia no me gusta a mí porque es... Porque de Murcia... Porque somos de Murcia, pero yo le digo yo el pozo. Es que el equipo se llama el pozo. Pero pozo de Murcia. Eso, el pozo de Murcia y el otro era. ¿Cómo era? Caja Segovia. Ah, vale. Ale. Pues empató a 4-4 y pero quedaron bien. Oye, ¿y quién mereció ganar? Pues el pozo. El pozo. En general el partido, ¿tú cómo lo viste, Isabel? Pues bien. ¿Fue divertido? Sí. ¿Mereció la pena? Sí. A ver, ¿a qué hora fuiste a ver el partido y a qué hora vinieron a recogerlo? Pues el partido empieza a las 7 y hemos terminado a las 10:30. Me fui con mi padre en la moto. Ok. Bueno, ¿y tú quién vino por ti? Mi padre, con la moto. Con la moto, aquí, moteros, todo. ¿Y viene también a por ti tu padre en la moto? No, yo no, en la moto no. Ah, tú en el coche, ¿no? En el coche de mi padre. Ok, bueno, lo pasasteis bien, ¿verdad? Pues sí. Pues de eso se trata. ¿Vaya a repetir? Si hay más partidos. Yo sí. Yo sí. Sí, siempre se está, sí. Ok. Ah, y otra cosa. Que a mí me gustó el pozo. Y ya está. Adiós. Pues adiós. Oye, Pepe, ¿viste? Yo. Bueno, pues efectivamente, Pepe, estamos en la radio de Asido y... Vamos a hablar un poquito de cómo ha ido el fin de semana, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué hiciste el viernes? Llevo. Fuiste a ver el partido de fútbol sala, ¿verdad? Era, sí. Que era el Pozo de Murcia y el Caja Segovia, ¿no? Era, sí. ¿Y cómo jugó el Murcia? Sí, lleno. ¿Jugó bien? Este vez, sí. Ok. Ok. ¿Eso fue por la mañana o por la tarde? Tarde. Ok. ¿Y te tomaste algo por allí? Esta voz, esta. Este es el pan, se dejó el aire y demás. O sea, ¿te llevaste ya un bocadillo? Sí. Ok. Bueno, ¿estuviste a gusto? A gusto, sí, claro. ¿Y qué compañeros fueron? Claro, es más, claro, se jabé, claro, junto. Ok. Bueno. Luego vamos a seguir repasando las actividades que ha hecho este fin de semana. Veo que el sábado 17 te fuiste al Mar Menor a hacer las actividades de vela en el Galán, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué hiciste allí? Esto, más, papá, entonces, yo. Uh-huh. ¿Y qué actividades de vela hiciste? ¿Os montaste en algún barco? El coco, te cop, este gusto. ¿Sí? Sí. ¿Y estuvisteis también todo el día? ¿Os quedasteis allí a comer? Sí, esto. El bar, la zona, se casa, siesta. Bueno, entonces, ¿hiciste piragua? Sí. ¿Y...? Es coca. ¿Acabaste muy cansada? Es coca. ¿Un poco? Sí. Ok. Bueno, y luego ya el domingo te fuiste a pasar el día con la familia, ¿verdad? Sí. ¿Con quién comiste? A ver, se Juan, dos hijos. ¿Y esos quiénes son? ¿Son tus primos? A ver, ese Faz, José, Juan. Uh-huh. Entonces, papá, mamá, yo, papi. Ok, y luego ya te fuiste al cine con tu padre, ¿no? Sí, papá, se nene, pues te. Aquí hay una peli que se llama Clara, Cara Oculta, ¿no? Ya está, yo te. ¿Te gustó o qué? Es esto, sí. Ok. ¿Esa película de qué era? ¿Era de risa, de amor, de miedo? ¿Era de miedo? No. ¿De qué era? Chatana. ¿De asesinato? Chatana. ¿Una ventana? Sí. ¿Y qué pasaba en la ventana? No sé. ¿Qué? Pero... ¿Sí? ¿Pasaban cosas malas en la peli? ¡Esa es mala! Bueno. ¿Qué estoy? ¿Te tomaste algo allí mientras? Esto, agua, ta. Agua y ¿qué? Patata. Oye, ¿y tu padre, por ejemplo, cuando va contigo al cine, se toma él algo? José, la de coco. A ver, ¿qué le gusta? ¿Le gusta tomarse una Coca-Cola? ¿Le gusta tomar palomitas? ¿Qué le gusta? Agua, ni más. Y agua, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Sí. Muy bien. Muy bien. Pues ahora, si te parece, nos vamos a despedir. Sí. Adiós, Emma. Hola, me llamo Dolores Río y voy a hablar de lo que hago los viernes. Salimos a cenar con los amigos de mi padre y de mi madre, que se llama José y Mercedes, que son amigos de mi madre y de mi padre. Mi amigo José Antonio, a mí me gusta salir mucho con mi amigo José Antonio. A cenar nos fuimos a los barriles, que nos pusieron empanadillas, calamares, también Fanta de limón, y estuvimos juntos y hablando. Y salimos, bueno, los viernes, una vez salimos todos los viernes, siempre, porque cuando vamos a la piscina, todo eso, pues nos juntamos para salir a cenar. Y me lo paso bien. Y vamos a la gata negra. Que ahí la gata negra hay de mujeres despachando. Y José Antonio se empezó a reírse, a reírse y a ligar con las chicas. Y después pues, nos fuimos a tomar algo. Nos tomamos una mora sin alcohol. Lo mejor que me gusta salir de fiesta. Con mi padre y con mi madre. Y con los amigos. Porque los amigos para mí es de con mucha confianza. Y hablamos de nosotros. Y le quiero dejar un mensaje a la persona que escuche el arroyo de aseo, que es para José Antonio y va a sumar para José Antonio y para iba José Mercedes, que son los padres de José Antonio. Que me gusta salir con él a cenar, que me gusta salir con ellos de paseo y que sean buenos con nosotros y ya está. Y hoy voy a ver Águila Roja, porque es la película que le gusta a José Antonio. Y ya está. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues por fin empieza el gran especial de conciertos en la radio de Asido. Y hoy vamos a tener de anfitrión a Manolo, que va a acompañar a nuestras chicas, que les gustan mucho los conciertos. Las va a ir acompañando a todas, como un buen azafato o un buen presentador, como él quiera. Y nada, nos las va presentando y ya tú diriges esto, Manolo. ¿A qué concierto fuiste? Pues a de Alejandro Sanz. ¿Qué canciones de Alejandro Sanz te gustan? Pues la de Estamos en la leyenda, Look for Paradigms y la de Desde cuando. ¿Para ti Alejandro Sanz cómo es? ¿Bajo, alto, medio? Pues un poco bajo, pero tiene un acento madrileño. Y ¿había mucha gente por allí? Joder, había un montonazo. ¿Podrías decirnos qué canciones cantó? Pues la de Look for Paradise con Aretha Keys, la de Desde cuando y la de Nuestra Más la Leyenda. Y más, pero no me acuerdo más. Vamos a ver. En el concierto pasó algo, se fueron las luces o algo, se quitó el sonido, pasó algo o no. Pues no. No, pero era solo afuera por la noche. Que no tenía luz ni nada. Bueno, ¿te tomaste algo por allí? Una Fanta de naranja. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues cuando cantó la canción de Loco Fue para Nares con Alicia Keys. Pero Alicia Keys no estaba allí, ¿no? Sí, que tuvo. ¿La cantaba una chica o quién la cantaba? A ver, era Aretha Keys, en persona. No creo, ¿no? Hasta que sí. ¿Pero salía en la pantalla Aretha Keys? Sí, salía, pero o sea, a ver, en un escenario salía Alejandro Sanz y Aretha Keys. Bueno. Oye, ¿y los músicos qué tal? Dicen que los músicos de Alejandro Sanz son buenísimos. Pues sí, me gustó mucho cómo cantó y es que lo flipé un montón. ¿Y lo que menos? Y lo que menos fue cuando empezaba la guitarra a tocar muy fuerte. y de la pesca. Ana, ¿tú sabes? ¿Tú te acuerdas de algún nombre? O sea, del, ¿si sabes cómo se llama el del batería, el de la guitarra o no lo sabes? Pues eso no, solo del cantante. Bueno, pues vamos a despedirnos. Hasta luego. Adiós. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo José Antonio. ¿De qué nos vas a hablar? El concierto de Famoso Quinta. Vale, pues cuéntanos lo que hiciste en el concierto. Nos fuimos a un concierto de Famoso Quinta. Por la noche cenamos un sitio, tomamos una chapa y luego nos fuimos a ver unos grupos de música, de Famoso Quinta, en Madrid Segura. Y después cuando el concierto terminó, medianoche, me comí un helado de chocolate. Y la otra gente ha comido buñuelo y chocolate. Y también solo chocolate. Y ya había salido la página de web. Con toda la gente. ¿Qué canciones cantaron? La canción lo ha cantado la voz de como las vacaciones de verano y de la chica que nos haya de allá. ¿Cantaron la de Cenicienta? Sí, está bien. ¿Te acuerdas de alguna más? Sí. Uno. ¿De María se fue? De María se fue, un clásico. Bueno, pues, ¿sabes cómo se llama el cantante o no lo sabes? No. Bueno, te lo voy a decir yo que yo sí lo sé. Se llama Paco. Bueno, ¿sabes cómo se llama el batería, el de la guitarra y todo eso o no lo sabes? Tampoco. Estos son los grupos de musical. ¿Qué toca? ¿Qué fue lo mejor del concierto? Lo mejor... Cancha más fuerte. ¿Y lo peor? Lo peor... Cuando terminó. ¿Por qué? Porque estaba mucho tanto música, hacemos gimnasia allí. Y la gente decía cuando terminó, otra, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Yo sigo. ¿Quieres seguir? ¿Qué nos quieres contar más? Cuando el concierto, cuando empezó la gente dice, nosotros salimos la página de web, porque toda la gente salimos la página web que fuimos a concierto de Famoso Quinta. Y bueno, te dejo este mensaje, si quiere venir un día a verlo, nos vamos a verlo. Hasta el siguiente programa. Bueno, adiós. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez. ¿Y tú quién eres? Yo me imagino ser Tandeo. ¿A qué concierto fuiste? Me fui en Maná. ¿Qué canciones cantaron? Pues cantaron la mariposa de amor y también romántica. Mientras ¿Escuchabas el concierto? ¿Te tomabas algo? Sí, una Fanta. Sí, una Fanta. ¿Sabes cómo se llama el batería y el de la guitarra? ¿Qué fue lo mejor? Lo mejor es porque cantaron bien. Lo mejor cantaron bien y me gustó. ¿Y lo peor? Pues nada, bien. ¿Fuiste con tus padres? Sí, me fui con mi padre y con unos tíos míos y mi hermana. ¿Sabes de dónde es el grupo o no lo sabes? No, no lo sé. Yo sí lo sé. Son, yo te lo digo, mexicanos. Ah, mexicanos, ya. Entonces, el concierto... ¿Merece la pena? ¿Merece la pena? Sí. ¿Qué me? ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues nada, que me pasé bien y nada, me dio la pena de verlo y me encantó. Adiós. Adiós. Bueno, ahora seguimos con esta chica. ¿Cómo te llamas? Paula. ¿A qué concierto fuiste? El de Melendi. ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Qué canciones cantó? Bueno, esta es tu tejado. ¿A qué más canciones? Es curiosa. Ay, de madre. ¿Cómo estaban las luces? ¿Apagadas? ¿Así que se ponía una tras otra? Sí. ¿Cómo estaban? Encendidas. Dime. ¿Qué vamos a ver? ¿Con quién fuiste? Con mi madre. Con mi madre y yo. ¿Te tomaste algo mientras veía el concierto? Sí, una Fanta de limón. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que más te gustó del concierto? Pues me gustó. Uy, este es tu tejado. Una canción. ¿Y Melendi en persona cómo es? ¿Es guapo? ¿Es feo? Cuéntanos, ¿cómo es físicamente? Cuéntanos todo. Es guapo. ¿Alto, bajo, medio? Alto. ¿Pelo de qué color? Pelo marrón. ¿Sigue llevando la rasta o ya no? Ya no. Has modernizado, ¿no? Sí. ¿A ti qué te gusta más, con rasta o sin rasta? Sin rastas. Ajá. Ok. ¿Y con bigote o sin bigote? Sin bigote. Pero si es Melendi, tiene que llevar bigote, ¿no? Ok. No. ¿Y qué fue lo que menos te gustó? ¿Qué fue lo que menos? Pues no sé. ¿Te gustó todo? Me gustó todo. Bueno, pues vamos a despedirnos. Vale. Adiós. Adiós. Ana y voy a hablar de Beatles. Los Beatles son un grupo de música clásico, pero yo digo moderno, y hay cantantes que a mí me gustan. El que más me gusta es John Lennon, que canta Don't Let Me Down, y otro más que no sé que, cómo se llama, que... Paul McCartney. John Harrison y Ringo Starr. Pues uno de esos canta No Let Me Down, Back in de eso, la de Gemba y la de Menju y la de Drake Maika. Bueno, aquí tenemos aquí a dos personas que también les gusta el grupo y pueden comentar lo que les apetezca. Bueno, a mí, mis mejores canciones para mí son All You Need Is Love. Clásico, temazo. Submarino Amarillo y Mr. Postman. Uh-huh. ¿Y cuáles son las que más te gustan a ti? A mí tiene Yesterday, Hey Jude, la de Hello Goodbye. Voy a decir yo alguna ahora, pero me la estáis quitando toda. Bueno, ¿di tú alguna? A mí me gusta la de I Wanna Hold Your Hand y With a Little Help From My Friends, también está muy bien. Y luego ya en solitario de John Lennon, lógicamente Imagine, es muy bonita. Bueno, ¿qué te parece la selección musical? Pues bien. ¿Cómo conociste tú los Beatles? Pues porque empezó... Porque empezó que mi hermano Tomás, en su 20, que tiene el 20, puso una canción de los Beatles, una que no sé cuál es, y mi padre, mi hermano Tomás le pidió a mi padre que le grabara todo el disco de los Beatles a su iPod. Y ahora yo estoy muy enganchada a los Beatles y le dije a mi padre que también quería todas las canciones de los Beatles a mi iPod. Hay una película, si te gustan los Beatles y esas canciones, que está muy chula, que se llama Across the Universe. Sí. Como la canción de Across the Universe. Sí. Bueno, pues en esa es como un musical que te cuenta la historia de unos personajes, pero es que además... todas las canciones son versiones de canciones de los Beatles. Sí. Y además son versiones muy modernas, muy chulas, que por un lado, si puedes ver la película, y por otro, si puedes, escucha la banda sonora, que ya verás cómo te gusta. Ok. Bueno, pues buena recomendación musical, ¿eh? Ana, ¿a ti quién te gusta más? ¿George Harrison, Paul McCartney? ¿Quién? ¿Lennon, Ringo Starr? Pues el que más... John Lennon. ¿Y a ti? Hombre, mi favorito, Ringo Starr. Y a mí, Paul McCartney. La canción esa de... que se titula... Se titula una... ¿Cómo era? Flaming Pie. Ajá. Ok. Tengo yo en mi casa dos discos... De Paul McCartney. Claro, porque luego ha sacado trabajo solo, en solitario y tal. Pero bueno, los Beatles como grupo son iconos de la música, grandísimos, ¿verdad? Yo tengo una canción en mi móvil que canta John Lennon de los Beatles, de Don't Let Me Down. Esa es la que más te gusta a ti, ¿verdad? Sí, esa me Don't gusta más. Let Me Down. Pero también me gusta más la de Back in the Session y la de Drive My Car. Ok. Bueno, pues con estas recomendaciones de lujo espero que os haya entrado ganas de ir directo a YouTube o ir directo a escuchar las canciones de los Beatles. Vamos ahora a despedirnos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Televisión. ahora no voy a caminar. Y mi ahora sí programa que me gusta. Se va Ahora Caigo. Es un programa divertido y entretenido. Está presentado por Arturo Valls. En este programa tienes que responder muchas preguntas. Tienes tus tres camarines que te pueden salvar en cada momento. También puedes aceptar todas las respuestas antes de acabar el tiempo. Si el tiempo se acaba, te caes. Lo que más me gusta es responder todas las preguntas antes de que el tiempo se acabe. Lo que menos es cuando te quedas sin comodines y te caes. Bueno, a mí por favor me gusta mucho. La pone en la tira 3, la martes a las 10 y media, la lunes a viernes por la tarde a las 6 y media, también la pone los fines de semana, también en la nova. La sábado la pone sobre las 8 y la domingo a las 5 ya. ¿Qué es lo que más te gusta del programa, Edgar? Lo que más me gusta es responder a la pregunta antes que te pase a Gaby. Y lo que menos es cuando te quedas sin que mandiré y te caes. En programas anteriores hablamos de esto con Teresa y parece ser que este programa está gustando bastante, ¿no? Sí. Bueno, bueno. ¿Tú lo sueles ver solo o acompañado? Bueno, la lunes a jueves la veo en el gimnasio, que la pongo ahí también. Y la viene no veo, porque como digo, como se aguanta con la pone. Sin problema. Y también lo veo los fines de semana por la tarde, en la loba. ¿Lo ponen todos los días? Todos los días, sí. Ay, y la mate para la noche también. ¿Y quién es el presentador? Arturo Valls. Ah, ¿te cae bien Arturo Valls? Sí, a mí sí. Arturo Valls me recuerda a mi amigo Salva Spin, que se parecen un poco. De lejos. ¿Algo más que nos quieras contar de Ahora Caigo? Para nada. Gracias por escuchar esta noticia. Que da un buen programa. Allá, Pablo. Hola. Me llamo Noelia. Y voy a hablar sobre Los Simpsons. La ciencia es un dibujo animado. Me veo en mi casa. Veo en televisión. Y son maridos un joven, Mar, que es su mujer. La hija Elisa, joven. Bebé Elisa tiene un perro y gato. Él su familia de numerosa. Tiene una casa nueva, un coche rosa y su cochera y tiene la casa alto, come mucho, también un bar que se toma muchas cosas, se toma su almuerzo, su cena y su madre hace la comida y luego cuando se hace una música sí. Son y una canción lo que sale la música. Bueno, Noé, ¿qué le has visto a la sesión? En televisión. ¿La viste en la tele? Sí. ¿La pasa bien? ¿Bien en la sesión? Sí. ¿Qué más me ha gustado la sesión? Pues son familia bella. ¿Y cómo es? Son el padre de joven, madre va, su hija Elisa, su bebé de su madre, tiene un perro y un gato, que son los animales. ¿Comido ya? ¿Ya ha comido bien? Sí. ¿Lo pasa mucho? Sí. ¿Quieres un mal de masaje? Sí. Pues, bueno, lo veo en Canal 4. Canal 4 veo por la noche, ¿no? Los Simpsons no son en Antena 3. Antena 3. Ah, Canal 3. Lo veo yo por la mañana. Por la mañana. Pero por la noche. Por la noche no, solo por la mañana. Y lo veo yo. Yo veo yo y con mi hermana Paula. Y ya está. Adiós. ¿Y a ellos? Hola, hola, me llamo Abel y estoy con un compañero. Soy yo. Y vamos a hablar sobre Neymar. El jugador de Neymar ha sido fichado por Madrid. Y también pagó 60 millones de euros de 6 temporadas. El 7 ha sido un clon de jugador. Ya es oficial de Madrid. Ha ido al recogimiento de médico en San Pablo para que vean el jugador está bien. Este grupo ha sido grande. Bueno, lo que ha dicho mi compañero es cierto. Ayer firmaron el fichaje por Neymar, lo dijeron. Cerraron el acuerdo, el 60 millones que pagó en Madrid y 7 kilos, nada, 7 kilos para el jugador mensuales. 8 si consigue ser el mejor jugador del mundo. Es balón de oro. Sí, 8. Y es un gran jugador, como ha dicho, vale 60 millones. ¿Pero para cuándo vendría al Madrid? Para el verano. O sea, que faltaría una temporada, pero ya estaría fichado. Sí, ya estaría fichado. Tiene que ellos llegaron en Madrid, llegó al acuerdo de que lo dejarían que jugara el Mundialito de Clubes y... Luego van a fichar, van a hacer también un amistoso entre el Madrid y el Santos, en el que va a jugar Neymar contra el Madrid. Sí. ¿Cuándo sería eso? No lo sé. Lo he visto en el Marca ahora mismo mientras que hablabais para ver cómo estaba la última información. Pues resulta... Va a cobrar lo que has dicho, 7 kilos y 8 si gana el Balón de Oro. ¿Y vosotros habéis visto jugar a Neymar? Yo he visto un vídeo de jugar a Neymar y te digo, bueno es. ¿En qué posición juega, hemos dicho? Delantero. ¿Y hace muchos goles o qué? Buenísimo. Por eso está la selección brasileña. ¿Es comparable, yo que sé, a Ronaldo, a Ronaldinho, sí, a Rivaldo, sí, a alguno de esos? ¿A quién? Sí, tiene la misma generación que tuvo Pelé. Ajá. ¿De la misma generación no es? No, pero me refiero que tiene buen regate. Bueno, pero por mucho que tenga, Messi es Messi y lo tiene muy difícil. Vi un vídeo de Argentina contra Brasil. Y Neymar le hizo un roto a Messi. Pero es que Messi en Argentina es un desastre. Ya. Messi, donde juega bien, es rodeado ya de la selección española. Ya. Que son los jugadores del Barcelona. Y resulta que Neymar, si va a jugar ese partido amistoso, conocerá a su nuevo compañero, pero vendrá en verano. Pero la cosa es, ¿a quién ponemos arriba entonces ahora mismo en el Madrid? Porque claro, a ver, está Cristiano. ¿Quién más hay arriba? Ozil. Tenemos a Kaká. A Benzema. Claro, es que ¿a quién pone? Más Nuri Sahin y Jamil Quinto. Jamil Quinto, es claro, ¿a quién pone arriba? Pues yo diría que este sería el once ideal. Pepe Carvalho, defensa, Marcelo y Sergio Ramos, laterales, o Xavi Alonso, las y Coentrao en el medio de campo, y arriba Cristiano Ronaldo, Özil y Neymar. Bueno, todavía falta mucho, tenéis que terminar la temporada y eso, y habrá que ver. Oye, ¿qué opináis de que no hayan fichado al final el Madrid a Llorente? A Llorente... Del Atleti, de Bilbao. ¿Es que no os gustaba ese jugador o qué? No, yo todavía no. Hombre, el presidente, nosotros se lo dijimos, pero es que el presidente no lo dejó. Solo del presidente y de la directiva. Ok, bueno, sí. ¿Algo más que queráis decir de Neymar? Pues sí, que el Madrid llegó a ese acuerdo ayer, y llegará en verano de 2012 cuando terminen las Olimpiadas. Okay. Y también cuando termine cuando apaga la espejo aficionado. Cuando termine... Ah, sí. Sí, que dice que se va a traer la música de Brasil para animar el vestuario. Bueno, ya veremos. Adiós y hasta la próxima. Hasta el siguiente programa. Cine. Hola, estamos en la radio de Asido y seguimos ahora con un especial de cine. Tengo a dos compañeros. ¿Cómo os llamáis? Pedro Antonio. Vale, que pagan. Y nos va a contar un poco de qué película. Pues la película se llama El Inquilino de Hulk. Eso, Hulk. ¿Cómo es Hulk? ¿Es alto, bajo, mediano? Fuerte. ¿Y cómo es de altura? ¿Alto, mediano o bajo? Grande. Grande. ¿Qué hace con los coches? ¿Con los coches? ¿Qué hace con los coches? Pues los coches lo aplastan. ¿Le aplastan? ¿Y qué hace con el helicóptero? ¿El helicóptero? ¿Qué hace? ¿Lo derriba? ¿Le lanza un lanzacohete o le lanza un misil? Y lo derriba. Cohete. Un cohete. ¿Y qué pasa cuando se cabrea? Pues que le da, que sale, le da al suelo y sumete en Hulk. Es un humano, ¿no? Ah, sí. Sí. ¿Y es que cuando le pega a la cara, qué se transforma? En la masa. Ya me pasa. O sea, que la película está bien o no. Sí. ¿Los gráficos, cómo lo veis? Pues bien. Bien. ¿Está chula la película? Sí, sí. ¿Cuál más gusta, la 1 o la 2? Para mí, la 2. ¿Y a ti? 1, sí. Bueno, ya que estamos por aquí, vamos a preguntarle también a nuestros chicos por otras películas de superhéroes. A ver qué han visto. Hombre, yo he visto. Yo. Spiderman. A mí me gusta la 2 más que la 1, porque la 2 tiene más efectos especiales, lucha contra el Doctor Octopus y tiene más acción que la 1, porque la 1 no tiene demasiada acción. Le faltaba acción en la 1. Yo diría la 2. Pues la alguna vez lanza telaraña, también tiene, bueno, el espino tenía novia, se llama Mary Jane. Sí, Mary Jane. Y luego estaba también ¿Quién está en la segunda película? Pues la segunda estaba... Es una... Resulta que es uno de los mejores actores que tiene la película. Uno de los mejores actores. Pues... Y ha hecho el Código Da Vinci. Alfred Molina. Eso, Alfred Molina. ¿Qué hace de Doctor Octopus? Doctor Octopus. Bueno, ¿qué personaje os gusta a vosotros? A mí... Me gusta... Hulk. Aparte de Hulk, me gusta también... El Coche Fantástico. Y... ¿X-Men? También. ¿Tú has visto a Alejandro, por ejemplo, la que le gusta de superhéroe, aunque no sea basado en un cómic, es la de Hancock? ¡Ah! ¡Hancock! Sí. ¿Cómo es Hancock? ¿Cómo es? ¡Ni poderes! Consigue poderes porque está durmiendo, ¿no? Ah, sí. Y resulta que un coche se da a la fuga, ¿no? Ni por ahí, no. Y entonces llama a Hanko y Hanko. Y lo que es el banco lo rompe. Así. Otra película que van a estrenar, que por cierto ya estamos casi para diciembre han dicho que van a estrenar la tercera, o para verano están diciendo de estrenar la tercera de El Caballero Oscuro, la leyenda. No, pero eso es para el año que viene. Eso es para 2012. Bueno. ¿Alguno fue a ver la de Linterna Verde este verano? ¿O Capitán América o Thor? Hombre, yo, como sabrán, lo tengo, me lo ha dado mi tito. ¿Trabajado? Sí. ¿Y cuál te ha gustado más de la última? ¿Capitán América o Thor? Hombre, Capitán América tiene más efectos especiales que Thor. Porque a Thor le roba los poderes, pero a Capitán América se ve como le hace un experimento y se transforma. Es un hombre que se transforma en un superhéroe. Ok. Oye, ¿y a vosotros, Alejandro y a Pedro, por qué os gustan las películas de superhéroes? Era la vi siempre cuando la vi siempre en el cine. ¿Y a ti? Ah, sí. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta más la película de superhéroe o la película de miedo? De miedo, sí. ¿Te gusta de miedo? Claro que miedo. Toma. ¿Qué película de miedo te gusta? Miedo. Está que está en DVD y alguna está en el cine. La cara oculta, que está en el cine. Grota, sí. Hay alguna de acción, como la que van a estrenar muy pronto. Muy pronto, que otra película de miedo. Y muchas películas van a estrenar en el cine. ¿Cuál te gusta? ¿Noche de miedo? ¿Que sea de vampiro o La Cara Oculta? Le gusta. A este le gustan más los superhéroes en realidad, ¿eh? Te puedo decir alguna de miedo, pero a él le gusta Hancock, Spiderman y esas, ¿verdad? Claro, Pablo. Ok, chicos, vamos a despedirnos que ya nos estamos alargando. Bueno. Esto ha sido todo y hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, soy Gaby. Estamos en la radio Nacido. Vamos a hablar de Tazán. Bueno, Tarzán es una película, son un dibujo bonito, lo vi en Chinchera, que yo era pequeño, con 5 años. Y también mi hermana y yo nos hemos visto en la película de Tarzán, ¿no? Uh-huh. Y la de Tarzán es más muy moreno. Es muy moreno. ¿Y quién es Tarzán? Porque es fuerte. Es un niño que... un bebé que creció en la selva con los monos, ¿verdad? Sí, eso sí. Uh-huh. ¿Y cómo tiene el pelo Tarzán? Ya... lleva un pelo así. Así. ¿Largo o corto? Muy corto. ¿Lo tiene un poquito largo? Un poquito largo. Bueno, bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y... tiene novia. ¿Tiene novia? ¿Y sí. cómo es la novia de Tarzán? Jane. ¿Jane? Sí. ¿Y cómo es? ¿Es rubia, es morena, es castaña? Rubia, es más guapa. Así, es muy gigante. ¿Qué más? ¿Qué más? Está morena, está preciosa. ¿Y luego tiene amigos Tarzán? Sí. ¿Quiénes son sus amigos? El elefante y yo y el mono. Uh-huh. ¿El mono es Chita? Sí. Uh-huh. Entonces él se lleva bien con los animales de la selva, ¿no? Está bien, está bien, sí. Ok, ¿qué más cosas nos cuentas de Tarzán? ¿Hay música en la película? Sí. ¿Tú te sabes las canciones o no? Todo, sí. ¿Sí? Bueno, bueno. De Phil Collins, la música, un artista. ¿Y lo que son los dibujos y eso, qué tal están hechos? ¿La animación está chula? Así chula. ¿Se ven modernos? Sí. Ok, ok. ¿Y tú sabes que esta película también hay...? Porque esto es de dibujos, ¿no? Sí. Pero también hay de carne y hueso con actores. ¿Tú has visto alguna de Tarzán con actores o no? Un poquito. ¿Te suena o no? Sí. Ok. Pero bueno, tú querías hablar hoy de la película de Disney, ¿verdad? Sí. Vale, ¿qué es lo que más te gusta de la película? Me gusta más de toda la película y lo de menos me ha gustado de todo. A ver, pero escucha, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo? Pues Tarzán. Tarzán, el protagonista. Sí. ¿Y hay algo que no te haya gustado? ¿Los malos, por ejemplo? Los malos no. ¿Los malos no te han gustado? ¿Cómo es el malo de la película? ¿Cómo es? Un granote. Un cazador, ¿verdad? Un cazador, sí. Que luego lucha con Tarzán. ¿Y quién es más fuerte? ¿El malo o Tarzán? Pues Tarzán. Uh-huh. Ok. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? Sí. ¿Qué? Me ya canto la película y... voy a que sea bien. Ok. Adiós. Y hasta el próximo. Hasta el próximo programa. Hola. Lorena, estamos en la radio de Asido. Bueno, Lorena, ¿de qué vas a hablar hoy? Sobre de la momia. ¿Qué momia? De la segunda parte. Eso es la película, ¿no? Sí. El regreso de la momia. Vale, ¿de qué va la película? Pues... hay que ser finos. Venga, pues... pues... la película comienza que tiene un hijo y tiene que ir a matar la momia. Uh-huh. Bueno, esto es continuación directa. El protagonista en la primera película había encontrado a una chica que le gustaba y ahora ya aquí en esta segunda película han tenido ya hijos y eso, ¿no? Entonces... lo que antes era una película de aventura estilo Indiana Jones, ahora es como una cosa más para toda la familia, ¿no? Sí. Y entonces, los protagonistas son el aventurero, su mujer y sus dos hijos, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el que más te gusta a ti de los que salen en la peli? Su mujer, su hijo y su marido. Ajá. Y bueno, ¿y cómo es el protagonista, el aventurero? ¿Cómo es? Fuerte. Ajá. Y alto. ¿Y qué más? Pelea bien. Pelea bien. Uh-huh. ¿Y qué más? Y... ¿Es guapo o feo? Y es guapo. Ajá. ¿Qué más cosas nos cuentas sobre la película? Pues... ¿Es de aventura o de acción? De acción. ¿Hay muchas peleas? Sí. ¿Y con quién se pelea? Con las momias. Con las momias. ¿Y quién es el malo de la película? El jefe. ¿El jefe cómo es? Malo. Uh-huh. ¿Y tiene pelo o no? Aquí lo habían puesto calvo, ¿verdad? Sí. Que se llama Arnold Boslow, el actor. Sí. Bueno, bueno. ¿Qué personaje te gusta más? ¿El de Brendan Fraser, el del aventurero o el del malo? El malo. ¿El malo te gusta más? ¿Y tiene poderes el malo? No mucho. ¿Tiene magia o algo? No. ¿No? Él no. Ok, ok. Luego hay una escena en la que van montados ahí como en un globo, ¿verdad? Y hay como una tormenta de arena. Sí. Que sale como la cara del malo. ¿Tú la viste entera? Sí. ¿Y dónde la has visto? En mi casa. ¿En tu casa? Ok, ¿en qué canal? Escena 3. Uh-huh. ¿La viste sola o acompañada? Acompañada. ¿Con quién? Con mi padre. Con mi madre y con mi hermano. ¿Lo pasasteis bien entonces viéndola? Sí. Ok. ¿Qué es lo que más te gustó de la película? A mí... Lo más chulo de todo. A mí el chico. El chico, pero el aventurero. El aventurero. ¿Y hay algo que no te gustase? Que diga, esto no me gustó. Ni si hay... ¿Tú tienes mujer? Pues no tienes mujer. ¿Cómo? A ver, cuéntanos eso. ¿Tú tienes mujer? Pues no tienes mujer. ¿Eso quién lo decía? Uno que estaba en el globo. Uh-huh. ¿Un amigo que se echa? Sí. ¿Uno que es como un guerrero árabe con barba y que llevaba una espada? Sí. Ok, ok. Bueno, la película en general, ¿qué sabor de boca te deja? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? Bien. ¿Sí? Bueno, ¿tú habías visto antes la primera de La Momia o no? Sí, la tengo yo. ¿La tienes? ¿Ya has visto la tercera parte o no? Sí. La tercera parte es la del emperador dragón. ¿Cuál te gusta más? ¿La momia 1, el regreso de la momia o la del emperador dragón? El regreso de la momia. El regreso, la que viste ayer, ¿no? Sí. Ok. Además la tiene mi tita. ¿Y los efectos especiales están bien hechos o mal hechos? Mal. ¿Están mal? Lo que son las tormentas de arena, las momias, ¿están chulas, están bien hechas o no? No mucho. ¿No? Bueno, ¿algo más que nos quieras contar de la peli? Sí. ¿Qué? Un poco la primera. ¿De la primera? ¿Qué nos quieres contar de la primera? Que luego se enamora y se junta y luego se va en un barco. Uh-huh. Y luego se pega fuego en el barco y luego, ¿tú sabes nadar? Sí, yo no sé nada sin el cine. Bueno, oye, que nos vas a contar la película. Déjanos un poco de sorpresa para cuando la veamos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, si te parece, nos vamos a ir despidiendo. ¿Puedo dar un mensaje a mi madre? Espera, primero, ¿la película recomendada o no? Recomendada. Ok. Luego, ¿le quieres mandar un mensaje a tu madre? Mejor se lo mandamos otro día que hables de ella, ¿no? Es que... Más adelante. Otro madre... día, un día que hables tú de tu madre, le manda un mensaje, ¿vale? Pero ahora estamos hablando de cine. Es como si yo me pongo a hablar más de adelante. Cine y le mando un mensaje a mi padre. No tiene nada que ver, ¿vale? Pero más adelante lo hacemos. Más adelante. No hay problema. Y ahora sí, nos despedimos. Más adelante. Sí. Adiós. Hola, me llamo Abel y estamos en la radio de Ácido y os voy a hablar de una película que se llama Blood Drain. Son de unos cazavampiros que están en un mercado medieval y resulta que están comiendo ahí todo, está comiendo la chica y los dos chicos que lo van acompañando hasta que llegan a están comiendo y ven que llega un vampiro, un mendigo vampiro. y resulta que lo ve, porque el chico lo ve, y como ve, como los vampiros no se pueden reflejar, entonces lo mata. Y entonces lo mata, sigue comiendo y le pregunta al de la cantina, le pregunta que dónde está un pueblo que tienen que ir ellos a un monasterio para ver a un monje. Luego encuentra una chica. Ellos van en busca de cazavampiros, cogen, se van y luego encuentran que todo el circo donde estaba la otra chica se lo devora a todos. O sea, no deja a ninguno. Y ella se va por la noche, la otra chica, porque es mitad vampira, mitad humano. A su madre la cogieron, la mataron. Y le dejó, el padrastro le dejó un mordisco. Por eso la única forma de destruir al padrastro es cogiendo lo que es los órganos de un antiguo vampiro. Que lo dicen los monjes, que un antiguo vampiro murió, el rey de todos los vampiros murió y sus órganos fueron repartidos en distintos lugares. Total, ella sabe dónde está el ojo y va en busca de ese monasterio, que ahí es donde está guardado el ojo. Lo coge y ella tiene el ojo, pero ¿qué pasa? Que luego la capturan. La capturan por los guardias del padrastro. El padrastro reúne unos guardias y esos guardias lo llevan. Entonces, en el momento que lo lleva el padrastro, en el momento que lo lleva... El momento que le dice, reúna todo tu ejército y captúrala. La lleva a un amigo de padrastro. A un amigo. Y resulta que ese amigo dice, luego dicen que a esta tía, porque lleva el ojo y se dan cuenta los cazavampiros, se dan cuenta que la han capturado. Y van los dos chicos por ellos. Y en el momento sería una batalla dentro del mausoleo. Pero, a ver, ¿esta película es de aventura, es de acción o es de miedo? Aventura, acción y terror. Las tres cosas a la vez. ¿Y es divertida o es aburrida? Divertida. ¿Por qué? Porque es divertida porque... Hombre, tiene efectos especiales buenísimos. Tiene... Los actores son muy conocidos. Y está chulísima. Sobre todo cuando le dice el monje, uno de los monjes le dice que coja el ojo, que ya tiene el ojo y que escape. Porque sabe que van los guardias del malo a por ellos. Sabe que ella está en el monasterio. Bueno, ¿y de efectos especiales cómo va? Muy bueno, muy bueno. Tiene sobre todo la tía con las dos espadas que tiene. Uh-huh. Dice uno de los malos. Dice, ¿quiere el ojo? Pues ven a por él. ¿A nivel de actores hay alguien conocido? Sí, Michelle Rodríguez, Ben Kingsley, Jessica Alba, que es la chica, uh-huh. Y Billy Zane. Okay. El padre, el que hace el papel de padre de Michelle Rodríguez. ¿Billy Zane? Sí. ¿Hace de padre? Sí. Y Ben Kingsley hace el padrastro de Jessica Alba. Que luego al final no lo quiero destripar. Nada. Pues ya está. Bueno, ¿lo mejor de la peli? Lo mejor, cuando la tía saca las dos espadas. La chica saca las dos espadas. Vale, ¿lo peor? No lo voy a decir porque vale. Destriparía. Okay. Y merece la pena. Muy bien. Adiós y hasta la próxima. Pues me imagino y vamos a vivir del programa. Que tome agua y fruta. Y también hacer deporte. Y también de salud. Lo primero es concepto. Y yo a piscina. Y yo que os divertéis un montón y que seáis los mejores de todo el mundo. Y que os paséis a Madrid. Que trabajéis mucho. Que seáis buena. Bueno. Bueno, señor Alex Pagán, terminamos el programa. Y bueno, ya que Abel ha dado el consejo de que os cambiéis de equipo, pues nada, si os pasáis al Madrid, os volvéis a cambiar al Barcelona. No, voy a Madrid. Por lo demás, nada, pasadlo muy bien y hasta el próximo programa, que aquí estaremos.